¡Alto! ¡Marco Blanco! ¿Qué sucede, Sambor? ¿Por qué detenemos la marcha? Mira hacia allá, Marco Blanco. Gran río. ¡Alto! ¡Oh, sí! Una caída de agua. Una cascada de belleza admirable. Aquí empezar. Cancán. Murió. Dios Satis. Sí, tierra grande del Dios Satis. Tierra prohibida para Sambor. Marco Blanco. No vinincal. ¿No caminar hacia la tierra del Dios Satis? ¿Por qué? Allá, selva, laguna San Lorenzo, ciudad sagrada de Yicujol. ¿Yicujol? Al fin. Al fin, adelante, pues. Y si tienes miedo, continuaremos solos. Hemos de llegar a Chico. ¿Cómo podrán Calimán y sus amigos llegar hasta Chico Hall? Y de lograrlo, ¿encontrarán el mismo fin del Capitán Scott?